Podcast Comarca Digital. La niñez, las familias y la escuela. Un cambio repentino que nos lleva a replantear la educación a partir de la pandemia de 2020. Bienvenidos a este espacio que hoy tenemos para ustedes. Les habla Cristian Benítez junto a Carolina Moncayo. El día de hoy hablaremos sobre el impacto en la salud mental en la infancia y la adolescencia colombiana tras la declaración del cierre de escuelas, colegios y demás espacios educativos a partir del 15 de marzo. Y es que un día los niños salieron del colegio y a la mañana siguiente no pudieron regresar a las aulas, ni volver a jugar con sus amigos, ni visitar a sus abuelos, ni correr al aire libre. Según Claudia Mora, psicóloga experta en neurodesarrollo, un adulto puede asimilar unos meses en esta situación, pero decirle a un niño que no va a poder ver a sus amigos por 8 meses es toda una vida. Por tal motivo, los más afectados son ellos. El cierre de los espacios educativos fue un factor necesario para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el país no estaba preparado para una educación virtual debido a la gran desigualdad económica y social del territorio. De acuerdo con el Ministerio de Educación, de los 2.400.000 estudiantes de colegios rurales, solo el 17%, equivalente a un aproximado de 408.000 niños, tiene acceso a Internet y a computador. Según los docentes rurales, esto ha permitido que la calidad educativa se deteriore en los niños y niñas de estas zonas. Como dicen por ahí, estamos en el mismo mar, pero unos en barco y otros con flotador. Eso pienso que es la realidad actualmente de las clases virtuales. Claramente, el factor de la calidad educativa es algo que preocupa a muchas familias. No obstante, hay un enemigo silencioso que viene preocupando en los últimos meses a los adultos en casa. No es fácil un niño sentarlo frente a un computador y que logre tener una atención total. Y la parte pues de la virtualidad ha sido un poco complicado porque siento que los niños, y más los niños pequeños, necesitan mucho relacionarse, verse con sus pares, con niños de su misma edad, poder jugar, poder compartir. Creo que es una edad en la que lo que más se aprende es en el compartir. Aquí conviene detenerse un momento a fin de entender qué ha pasado más allá del cambio de métodos de enseñanza y cómo estas nuevas formas educativas han puesto en jaque a la salud mental de la niñez y la adolescencia en el país. Pues bien, al igual que en los adultos, esta población ha tenido su propio duelo en la pandemia. Y desde la mirada de la psicóloga Angie Bermúdez, perteneciente al Ejército Nacional, el duelo se ha dado en etapas que atraviesan por la ansiedad, la irritabilidad, la hiperactividad y la falta de motivación, debido a que su rutina de juego e interacción con sus pares se ha interrumpido y han cambiado nuevas dinámicas en todos los aspectos de su diario vivir. Como es natural para la edad en la que se encuentran, las interacciones sociales son importantes para su neurodesarrollo, para la construcción de identidad y la maduración total del sistema nervioso, aspectos que inciden en los cambios de comportamiento de los menores. Pues casi un cambio que he notado es que de pronto está como más irritable. Siempre ha sido un niño como muy calmado, muy tranquilo, no había sido pues travieso o inquieto, pero siento que ahora está como más irritable, como más inquieto, debido como también al encierro. Yo he notado cambios emocionales y de comportamiento en mi hijo. Creo que hay cosas que le generan pues más ansiedad. El hecho de necesitar estar como desfogar esa energía, pero como no tiene tampoco cómo, ¿no?, que era como su espacio, el colegio o las otras actividades extraescolares que realizaba. Entonces, como que su forma también ha sido mucho las pantallas, jugar en el computador, tener pues la necesidad de estar viendo algo en el televisor. Situación que es totalmente entendible. Y es que si para los adultos la cuarentena ha sido algo difícil de llevar, los menores que están en crecimiento y con todo el interés de explorar sienten graves afectaciones mentales y, al igual que los adultos, han tenido unas etapas de duelo frente a la pandemia, entre las que se resaltan la hiperactividad y la falta de motivación. Las clases virtuales me parecen feas porque no puedo ver a mis amigos. Y es que, como Manuel, en Colombia, el 88% de los niños tiene signos de haber sido afectado por el confinamiento, tanto en su salud mental como en su comportamiento, mientras que el 42% se ha visto afectado académicamente. Los factores que más prevalecen son problemas para dormir o levantarse con un 41%, contesta feo o grosero en un 36% y se frustra con frecuencia 31%. Datos obtenidos del primer gran informe sobre el impacto de la cuarentena en los menores de edad en el país, entregado por el Instituto Colombiano de Neurociencias, en el que se encuestó a 651 hogares, con un estimado de 1.044 niños, en especial de zonas urbanas. Incluso, dichos factores aumentan la tensión en el hogar e incrementan las dificultades de salud mental de los adultos en casa. Estas consideraciones se argumentan con los datos dados por la encuesta Pulso Social del DANE, en donde se expone que los padres y madres de familia evidencian una sobrecarga en las tareas del hogar, que repercuten en la calidad de atención y paciencia que le pueden brindar a sus hijos dentro de casa. Resultados que también apoyan diversos profesionales en salud mental, explicando que esta sobrecarga se debe a que los padres deben pensar actividades para sus hijos y para sí mismos como trabajadores, lo que implica un desgaste doble para las personas, además de que la adaptación por parte de padres y madres de familia es un proceso lento, por lo repentino de las nuevas dinámicas sociales a vivir. Dentro de este contexto, se hace necesario escuchar la voz de aquellos implicados en el tema que nos reúne hoy aquí. Pasó que él no estaba poniendo atención, le llamaron la atención al niño, a mí, yo me abrumé, me estresé, me sentí mal porque sentía que no podía con tanto, o sea, que no podía con las cosas de él, con mi carga de la universidad. Ha sido bastante complicado, entonces digamos que yo me estresaba y lo terminaba regañando y llamándole la atención mucho, como que mira, copia, pon atención, y entonces el niño como que se ponía a llorar, se ponía triste, como que ah, otra vez empezó la clase y mi mamá ya me va a regañar porque yo ya no sé qué hacer, ya yo ya me distraje con el lápiz y ya no supe dónde fue que quedé cuando la profesora me dijo algo. El inconveniente que veo es que, por ejemplo, dejan muchas tareas para la tarde y los profesores olvidan pues que muchos papás trabajamos, entonces me ha tocado recurrir a llamar a mi tía que por favor le ayude a hacer la tarea o a pagarle a alguien que la pueda orientar porque en la tarde no puedo estar con ella. Entonces ese ha sido el inconveniente, que no son conscientes de que son demasiadas las tareas y que a veces no hay el acompañamiento de tiempo completo. Ha sido muy complicado porque por más horarios que se pongan, por más que se trate de ser pues como muy organizado con las cosas, pues hay momentos en que ese orden no es suficiente, ¿sí? Porque entonces yo puedo decir, bueno, trabajo de tal hora a tal hora, hago tareas con mi hijo de tal hora a tal hora, pero siempre, por ejemplo, los niños, algunas tareas, pues se demoran un poco más en realizarlas porque no les queda lo suficientemente claro, porque hay que explicarles de una mejor forma. Así como Carolina, Jessica y Laura, muchas familias han modificado su diario vivir junto a sus hijos. Para algunos, este tiempo fuera de los espacios laborales y académicos ha dado tiempo para compartir en familia. Incluso se han fortalecido las relaciones de padres a hijos, pero paralelamente se han aumentado tensiones, afectaciones mentales que posteriormente pueden desencadenar en trastornos mucho más graves, como el trastorno de estrés agudo, estrés postraumático, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad, sobre todo en niños que se encuentran entre las edades de 4 a 12 años. Es por ello que es necesario tener en cuenta formas de prevenir y mejorar la salud mental de esta población en casa. Por eso, si usted que escucha esto en este momento es madre, padre o comparte algún espacio con un menor de edad, tenga en cuenta lo siguiente. Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas, especialmente si debe permanecer en casa. Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad. Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. Ayúdeles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa como jugar o pintar. Ayude a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por teléfono y o por internet. Asegúrese de que sus hijos e hijas no pasen todo el tiempo delante de la pantalla y realice con ellos otro tipo de actividades como preparar un pastel, cantar, bailar o jugar en el patio o jardín si dispone de ellos. Intente que sus hijos e hijas no dediquen más tiempo del habitual en los videojuegos. Tenemos estas recomendaciones como punto de partida. Sin embargo, cada familia y cada realidad es diferente, por lo que como adultos debemos darnos a la tarea de reconocer a nuestros hijos, darnos el espacio de entenderlos, con el fin de poder mitigar los impactos negativos en la salud mental de ellos y la nuestra. Recuerda, este no es momento para bajar la guardia. Cuídate y cuida a los tuyos en casa. Normalicemos juntos el visitar a psicólogos y psiquiatras. Tu salud mental te lo agradecerá.